dulce el pando de pan, es tu abrazo tenaz y dulce como aquel. Si todos los años tu flor es renace, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Radiográfica, FM 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radiográfica. Sumate. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Sí, sí, sí, claro que sí. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. ...18.32, quiero mandar un saludo muy especial para la familia Bellingieri, ¿eh? Compañeros, todos ellos, ¿eh? Y uno de los motores de la corriente federal, ha fallecido Chiqui Blotto de Bellingieri. Un saludo para los compañeros, para los amigos, para los compañeros de militancia y por supuesto para quien pone el cuerpo día a día para que el mundo del trabajo sea mejor y esté bien representado. Arriba con la cortina. Saludos, Fabiana Milcar Cabanellas, Marco Gustavo Vieites, Diego Martín Ruiz Díaz, Alito Epe, Gonzalo Torchio, Javier Vitale, varias observaciones. También pueden comunicarse al 1150 1235 89 y algunos comentarios en derredor. Un saludo para Carlitos Gassman, un fuerte abrazo. Y gracias Marcelo Rey, que ha estado muy atento a lo largo del día de hoy a las informaciones que hemos planteado en la señal medios y en distintas instancias informativas. Alito AEP, Javier Vitale, Carlos Díaz. Un fuerte abrazo para todos. Arriba la cortina por un instante. Alito AEP, perdón amigo, los métodos de la dictadura argentina no eran los nazis, fueron aprendidos de los franceses que los habían aplicado en Argelia, el país de la liberté, la equalité y la fraternité. Y Estados Unidos mantiene un campo de concentración a la vista de todo el mundo en la isla de Cuba, se refiere a Guantánamo. Es una combinación, es cierto lo de Francia, pero es una combinación con la Escuela de las Américas. No es solo francesa la táctica empleada aquí, sino monitoreada por Kissinger en base a la combinación de ambos, de lo peorcito de ambas tácticas, ¿no? Marcos Gustavo Vieites, Libertad Lamarque, dice, estrella popular construida en el cine por el Negro Ferreira, padre simbólico de Torres Ríos, Romero y de todo el gran cine popular argentino. No todos, no todos. Bien, gracias a Daniel Mojica. Un fuerte abrazo, Daniel. Javier Vitale, Diego Martín Ruiz Díaz, Roberto Oscar Bejarano. Gracias a todos, a la gente de la TV del Pueblo, que está saludando y mandando sus posteos. Veníamos conversando acerca de los diagnósticos que se realizan y es interesante señalar que, bueno, hay algunos colegas cercanos que están realmente muy nerviosos. Y entonces se da una especie de diagnóstico catastrofista y pleno que evade cualquier posibilidad de debate y difumina el intercambio. Frente a esto, nosotros observamos hoy una posición de Artemio López muy fundada, que me parece que vale la pena escuchar. A ver, el querido Artemio, amigo de La Señal, ¿qué es lo que dice? Yo particularmente creo que el gobierno no va a ajustar, que el ministro Guzmán está claramente convencido de que eso no es posible, y el mismo presidente Fernández lo ha explicitado de manera inequívoca una y otra vez. Desde el punto de vista previsional, revisemos. No aparece una reforma previsional como la que plantea el fondo, que le ha hecho hasta, incluso tuvimos experiencia histórica donde nominalmente se cercenaron jubilaciones y pensiones. ¿Se acuerdan de la experiencia de Bullrich y de la Alianza Progresista? Prepaso UCR. Bueno, eso no está pasando. Claramente la fórmula que se ha optado por implementar a partir del año que viene es una fórmula que le ha permitido recuperar más del 20% de las jubilaciones y pensiones a los trabajadores por sobre el costo de vida real durante la aplicación a partir del 2008 y hasta el 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Reforma laboral, salvo la famosa frase desafortunada de Moroni de que el salario mejor es el que se puede pagar, no hay ningún indicio de que haya en Argentina ninguna posibilidad de realizar reformas laborales, por lo menos en la magnitud que pide normalmente el Fondo Monetario para este tipo de cuestiones. No está planteada, ni creo que en la CGT se esté discutiendo ningún tipo de reforma laboral, ni el gobierno propicie en absoluto ningún tipo de modificación en la legislación laboral en ese aspecto. Es más, habría que discutir si no es necesario restituir contribuciones patronales para, sobre todo, darle más consistencia fiscal y darle más sostenibilidad al fondo de garantía. Desde el punto de vista de tarifas, que es otra de los grandes reclamos que se observa por parte del Fondo Monetario, estoy hablando porque estamos en las vísperas de firmar el acuerdo de facilidades extendidas que va a plantear a 10 años la paga del 44.800 millones de dólares que usó Macri para fugar y financiar su campaña. Pero no se observa ninguna señal del gobierno a aumentar tarifas indiscriminadamente. Es más, el secretario de Energía ha planteado más de una vez y de manera fehaciente que se dispone ahora de la información precisa para poder segmentar tarifas y hacer que, por lo menos, estimo yo, el 50% de población que está en situación de pobreza no tenga ningún aumento en el curso del año 2021, que es el curso de la recuperación económica. Uh-huh. Por lo tanto, en líneas generales, además de la negociación que va a liberar a Argentina de los pagos de la deuda que realizó exitosamente Guzmán, en líneas generales no se ve que el gobierno esté realizando ningún tipo de ajuste ni lo vaya a realizar, porque además es consciente que la única manera de recuperar la economía y repechar la caída, que no sé, Rulo, en cuánto se estima para este año, pero por arriba del 12% del PBI seguro, una caída muy importante en términos de crecimiento económico, sí, probablemente. El único motor es el mercado doméstico, y el mercado doméstico tiene como única alternativa recuperar ingresos por parte de los asalariados, los jubilados, pensionados y en conjunto de las familias argentinas. Por lo tanto, el gobierno no está ajustando, no tiene en plan ningún ajuste previsto, no lo puede realizar porque eso sería contradictorio con la filosofía que lo mueve, y al mismo tiempo por una cuestión elemental. en ajustes como los que normalmente estamos acostumbrados a recibir por parte del Fondo Monetario, no se enfrenta una coyuntura electoral tan estratégica como la del 2021 con ninguna chance de éxito. No, por lo tanto, tanto por virtud como por necesidad, me parece que el escenario del ajuste tradicional es más un reclamo de los analistas, opinólogos y la prensa opositora que una realidad por parte del gobierno. Uh-huh. Alberto Fernández encabezó el acto por la celebración del Día de la Construcción. Estuvo en la planta de la empresa Loma Negra. Hubo varios anuncios, se refirió a la construcción como el motor que va a encender la economía, informó que el gobierno evaluó un cambio en las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios para que se actualicen solo teniendo en cuenta el salario. En ese marco, el presidente remarcó que la construcción es un motor central y adelantó que su actividad tiene un efecto multiplicador en otras actividades económicas. Y dijo que se está evaluando cambiar las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios, que se actualicen solo teniendo en cuenta el salario y no se convierta en un dolor de cabeza como resultó ser los UVA. Y cuestionó la nefasta, estoy leyendo ahora textual, actitud de acaparar bienes de la construcción tratando de especular con mejores precios. Afirmó que será inflexible y caerá sobre ellos con todo el peso de la ley de abastecimiento. Dijo que el gobierno va a garantizar la transparencia en la adjudicación de la obra pública para que no sigan frenando la economía bajo el falso control del uso de los recursos del Estado. Somos los primeros en querer garantizar la transparencia en la obra pública, dijo Fernández, y sostuvo que en los últimos años pusieron a la obra pública en un cono de sombras, algunas veces con razón y otras por una cuestión política. Al respecto, levantamos la cortina un instante y le cuento otra cosa. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Cristina Fernández de Kirchner quedó sobreseída en una de las causas que se le abrieron cuando comenzó el tema de las fotocopias de los cuadernos. En esta causa, que es una vergüenza para el Poder Judicial argentino, se trata del capítulo por los subsidios al transporte de colectivos. En rigor, la Cámara Federal, con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, no sé si los ubican, ya le había revocado en 2019 el procesamiento que firmó en su contra el juez Claudio Bonadío. No sé si lo tienen. Esto no impidió que Clarín hable de impunidad. Levantamos un instante. Todo tu amor, toda tu libertad. En un ratito vamos a hablar con alguien que contrasta con estas observaciones que venimos planteando, ¿no? Y tiene mucho para decir sobre las empresas del Estado. Se trata de Martín Ayerbe, usted lo conoce, ha salido varias veces aquí y siempre tiene polémicas para suscitar. Alito Epe dice: mi viejo se peleaba con su hermana porque ella amaba a Libertad Lamarque, mientras él la detestaba y la contraponía a Amanda Ledesma. En eso heredé el gusto de mi viejo, así que espero algún tango por Amanda, más allá de reconocer que Libertad fue la primera gran estrella que tuvo nuestro cine y disfrutar gozosamente de sus películas de Ferreira en adelante. Yo estoy un poco menos que eso, ¿eh? Pero bueno, Carlos Zaira se comunica y dice: la torpeza de Página 12 es parte de su burbuja intelectual. Hoy entrevistaron a Uki Goñi planteando la relación Perón-Tercer Reich. Qué lo parió, ¿no? Todavía esa historia. Ya que hablábamos de Estados Unidos, puertas adentro, el racismo. Y después de la guerra, la incorporación de algunos de los más importantes científicos nazis, ¿no? Para dar curso a la industria bélica norteamericana y también organizar la CIA. Dice Carlos Zaira, que también ha caído en la trampa, qué gran cancionista que fue Libertad Lamar, que después está toda su historia con Eva. Y añade: las democracias azules, rojas y blancas, mira vos, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, con sus curiosidades.